La molienda. Harina para el costal de la cultura. Seguimos aquí con Andrés Accorsi. Seguimos aquí con Catupecu Machu, además. Además de hablar con Andrés, quien estuvo en esta radio. Vos empezaste en esta radio, Andrés. Sí. Tuviste programas. Mi primera incursión en radio fue acá, en la tribu, en el año, fines del 94 y todo el año 95. En un programa llamado Notan Comics. Y después, en abril del 96, me fui a la Rock and Pop, donde estuve 6 años trabajando también como columnista en un programa que se llamaba Tiempos Violentos, del que tengo muy buenos recuerdos. Entre ellos, el de haber conocido a los integrantes de Catupecu, que venían habitualmente invitados al programa, y haber visto muchos shows en vivo de ellos gracias al trabajo ahí en la Rock and Pop. Y después no hice más radio. Desde el 2002 que no hice más radio. Y vengo así, tipo de invitado a programas, claro, o con entrevistas telefónicas, pero nunca más hice radio. Yo creo que es porque, bueno, me dediqué mucho a la historieta, que es un medio muy visual, ¿viste? Muy, claro, visual. Y la radio es todo menos visual. Entonces, es difícil explicar un dibujo. Claro, ¿no? Yo puedo estar 25 minutos hablándote del estilo de Mike Mignola, pero vos, claro, ves un dibujo de Mike Mignola y te va a quedar todo mucho más claro que escuchándome hablar a mí 25 minutos. Entonces, es como que le falta... Para el tema de historieta le falta una pata muy importante a la radio, que es lo visual. Ahora que está de moda hacer radio con internet y, claro, todo el tiempo posteando cosas y mostrando imágenes, por ahí se podría encontrar una especie de formato mestizo de, ¿viste?, de radio con redes sociales. Bueno, hay programas de radio que los televisan, que se lo televisan, ven el estudio, están hablando, sí, y se televisa, digamos. Eso, viste, es como una forma de sumarle de alguna manera imagen a la radio. Pero todavía no me entusiasmó, digamos, como para generar una propuesta, ni para sacarle tiempo a las cosas a las que me estoy dedicando, que son muchas, por suerte. Bueno, el título de esta canción podría ser un título dedicado a Spider-Man o algún otro que haya tenido algún problema de mutación o alguna cosa así. Se llama Perfectos Cromosomas, de Catupecu Machu, y seguimos escuchando esta gran banda argentina aquí en La Molienda. Este viaje de 2 pasajeros va tomando rumbo incierto, con cierta complicidad. Torcer las vías y descarrilar, crear un reino antiguo, pero hoy acá. Hablando de historieta y escuchando a Catupecu Machu. Hace poquito se estrenó esta película de Marvel, Guardianes de la Galaxia. ¿A vos te pareció que está bien? Sí, ¿no? me gustó, muy divertida, muy bien escrita, un diseño de producción increíble, toda la gente que metió mano en el tema de las naves, los planetas, las ciudades, monstruos, genios totales. La verdad que tiene un despliegue de imaginación, de creatividad, no tiene nada que envidiarle a lo mejor de Star Wars. Es una película muy bien escrita, muy dinámica. Te enganchás sin saber quiénes son los personajes. Hay mínimas menciones al origen de cada uno. No hace falta lastrar las películas con todo el tema de los orígenes de los personajes. Muy, muy dinámica. Y, por supuesto, muy bien ensamblada, imbricada, diría un académico, con toda la saga más global de las películas de Marvel. Sí, el tema de las gemas, ¿no? Los villanos, Thanos, no sé qué. El traficante ese que hace Benicio del Toro, Benicio que Toro, aparece. El coleccionista, ¿no? Que aparece también en. No me acuerdo si es Thor, que la segunda de Thor. La segunda de Thor, digamos. No se sabe uno que cuándo va a reaparecer y reaparece en esta película, digamos. Sí, ¿no? sí. Hay como. Bueno, recién decías que en realidad no importa tanto si es DC o si es Marvel, sino que interesan los autores. Sí, porque hay autores que van de un lado para el otro, hay que decirlo. Todo el tiempo, sí. Hoy, por ejemplo, se acumularon los buenos autores del cómic norteamericano en Image, donde casi no se hace superhéroes, se hacen un montón de otros géneros, a partir del éxito de Walking Dead, ¿no? Del cómic de zombies creado por Robert Kirkman hace ya 10 años o más. A los autores les resultó atractivo eso, ¿no? Una editorial donde todos los derechos sobre las obras que creas son de los autores y a la que se le abren muchas puertas a la hora de convertir sus cómics en series de televisión o películas de cine con toda la ganancia para el autor, digamos. Ahí no tenés que repartir ni con Warner, ni con Disney, ni con ninguna multinacional que se queda con todo, sino que el autor retiene la propiedad. Y además la libertad de poder trabajar en los géneros que vos quieras. Hoy en Image tenés historietas policiales, de terror, de misterio, de suspenso, thrillers, de ciencia ficción bizarra, lo que quieras, de historietas con sexo, con droga, con mafia, con lo que se te ocurra, con humor, con comedia, hay de todo. No es superhéroe o masivamente superhéroe como puede ser Marvel, por ejemplo. Hay como muchísimas más opciones para explorar distintas temáticas, distintas estéticas, y la verdad que es muy atractivo para los autores. Así es como se han ido aglutinando ahí, ¿no? Bueno, hay muchos argentinos. ¿Vos estás al tanto de qué argentinos terminaron trabajando para estas dos grandes editoriales? Y también seguramente habrán algunos que están también en las más chiquitas. Sí, ¿no? La gran mayoría están en las más chiquitas. Las más chiquitas, ¿no? Por ejemplo, la editorial Avatar, que es una editorial muy chiquita, le da trabajo permanentemente a 5 o 6 dibujantes argentinos muy buenos. Pero después en DC y Marvel tenés siempre dibujantes argentinos, ¿no? Siempre está, bueno, Ariel Olivetti, ahora está en Dark Horse. Pero en Marvel, por ejemplo, está Juan Bobillo. En DC está, bueno, siempre Eduardo Risso, Darío Brizuela. Un montón, Federico D'Alocchio, muchos dibujantes argentinos que mojan el pancito, Tomás Llorello, bueno, Marvel hace muchas portadas, Julián Totino Tedesco, que es un ilustrador argentino, muchos autores argentinos que están trabajando para el mercado norteamericano, Leandro Fernández en Vértigo, la verdad que eso, bueno, es como una. Bueno, ahora sale una antología de Vértigo donde por primera vez publican un guión de un guionista argentino. Ah, qué bueno. ¿Quién es el...? Diego Grimbau publica una historieta con dibujos de Lucas Varela en una antología de Vértigo. Y es la primera vez que en Vértigo se publica, en DC en general, en un cómic de DC, se publica un guión de un guionista argentino. ¿Es con algún personaje...? No, es de su propia creación. Es una antología temática que todo gira en torno al color amarillo. Qué bueno. Le dijeron, creen una historia centrada en el amarillo. La presentaron tres, eligieron una, se publica ahora, este mes creo. A partir también de la visita a Comicópolis el año pasado de uno de los coordinadores principales de Vértigo, que vino a ver trabajos de autores argentinos. Ah, ¿no? Qué bueno. A nuestra conferencia editorial, donde vienen editores de todo el mundo a ver trabajos de los autores locales, auspiciado por Pro Argentina, que es un programa que depende del Ministerio de Economía. Y bueno, ahí vino un coordinador de Vértigo, se sentó a ver carpetas, vio la carpeta de Lucas Varela con material de Agrimau y dijo, bueno, quiero a estos chicos trabajando para Vértigo. Y se pudo dar, por suerte, generó mucho trabajo esa movida. Para los oyentes que no saben bien qué es Vértigo, digamos, hablamos de una... El sello de historieta para adultos de DC Comics, claro. Claro. La misma editorial que publica Superman, Batman, La Liga de la Justicia, tiene como una segunda alternativa, como un plan B, historietas para adultos, donde las historietas son propiedad de los creadores, claro. Y donde se pueden abarcar otras temáticas que no tienen que ver con los superhéroes, y donde te puedes zarpar también un poco más en temas como violencia, sexo... O incluso pueden haber de los otros superhéroes que pasen a Vértigo y se vuelven más violentos, ¿no? No, ya no. Eso se dejó de hacer. Pero si en algún momento se hizo en Vértigo. En algún momento sí, se hizo como versiones más adultas de algunos personajes que ya tenían su trayectoria dentro de lo que era el universo de los superhéroes. Claro. Hoy que, por ejemplo, no... habilitó las versiones de Batman, las distintas versiones. No, pero violentas. Batman de Vértigo no hubo nunca. No hubo nunca, no, bien. Dark Horse, sí, digo, tampoco, esa fue otra... Dark Knight. Claro, eso fue mucho antes que Vértigo. Eso fue en el año 86 y Vértigo empezó en el 93. Está bien. Claro. Bueno, seguimos aquí aprendiendo con Andrés Accorsi, para los que no tenemos en claro las distintas versiones de los desprendimientos de las grandes editoriales. El mundo de la historieta europea es otra historia. Es complejísimo, palo, ¿no? Y es muy distinto de país a país. O sea, la historieta franco-belga, que es la hegemónica, digamos, la que tiene el poder realmente grande a la hora de las tiradas, el buen pago a los artistas, los premios prestigiosos, la cadena de librerías muy bien armada como circuito de comercialización, y no se parece en nada a lo que es, pues, el mercado de Italia o de España o de Alemania, o en mercados incipientes como pueden ser Portugal, Polonia, Croacia, donde se está empezando a armar de un modo muy... Claro. Como te decía, incipiente. Después tenés mercados con una larguísima tradición de historieta, pero muy insulares, como Dinamarca, por ejemplo. ¿Verdad? Donde se produce muchísima historieta, pero es casi imposible exportar porque hay muy pocos traductores que puedan traducir la historieta danesa a los otros idiomas. Entonces es como que están muy encerrados en su propia producción. Pero sin embargo, en Dinamarca funciona una de las tres grandes factorías de Disney. Son uno de los tres países que tiene licencia para producir historietas de Disney. Hay un montón de autores de todo el mundo dibujando historietas de Mickey y Donald para Dinamarca, donde se venden millones de historietas de Mickey y Donald, con dibujantes de todo el mundo, pero escritas en danés. Entonces es casi imposible sacarlas de ese mercado. Porque hay muy poca gente que capacitada para traducirlo. Bueno, acá en la Argentina desaparecieron. Yo hace mucho no veo historietas en los kioscos de Donald y Mickey y eso. No, acá hace muchísimo que no se edita. Ya no, sí, no sí. Se edita, ¿no? En una época sí se editaba, llegaba... O el material de la factoría norteamericana, o de la italiana, o de la brasilera, que tampoco existe más. O versiones colombianas, me acuerdo, una cosa muy la rara. La edición colombiana, pero digo, la factura de las historietas, sí. Se hacía en uno de esos cuatro polos, que fueron los cuatro polos tradicionales de Disney: Estados Unidos, Brasil, Italia y Dinamarca. Hoy Brasil ya no corre más como generador de historietas, claro, de Disney, pero sí se sigue publicando mucho material de Disney en los kioscos de Brasil. ¿Cómo fue la experiencia de traducir historietas? Muy divertida. Era una de las formas más fáciles y divertidas con las que se puede ganar plata. Muy, muy, muy divertido. La verdad que me encantó, volvería con muchísimo gusto a hacerlo. Hay editoriales en este momento publicando historieta extranjera traducida en Argentina. Ninguna paga lo que en aquel entonces pagaba Editorial Perfil, que era un precio más o menos justo. Por eso no trabajo para ninguna de ellas. Pero me encanta. Ahora estoy traduciendo en forma gratuita para un sitio de tradumaquetadores. Sí. Entre muchas comillas, pirata. Claro. Donde la gente puede descargar gratuitamente algunas historietas de la web. Estoy haciendo algunas traducciones. Pero Puede dar el sitio, si lo podemos dar. Sí, sitio. Sí, bueno, sí, claro. Más gratuito, claro. Es How to Arsenio Lupin. howtoarseniolupin. Sí. .blogspot. No me acuerdo. Bueno, howtoarseniolupin y va a aparecer. Va, es un sitio que tiene millones de visitas y millones de descargas en toda la web. Qué bien. Bueno. Yo ahí estoy traduciendo Fatale, que es un cómic de Ed Brubaker, y John Phillips para Image. Ahora estoy un poquito atrasado porque estoy muy superado con otros laburos, pero lo hago de onda y me encanta. No, traducir historietas es divertidísimo. Es divertidísimo ponerle voz argentina a personajes que no lo son. Es muy divertido, muy divertido. Es una experiencia muy divertida, muy recomendable. Pude traducir obras realmente alucinantes como La broma asesina de Alan Moore. Qué bueno. Sin City de Frank Miller, bueno, cosas muy muy divertidas, y después cosas muy gancheras y comerciales como La muerte de Superman, por ejemplo. Ah, claro. Me tocó traducir hace ya más de 20 años, y bueno, nada, la que duró poco, después lo resucitaron un poco. Sí, claro, pero era lógico. Claro. En los cómics las muertes no duran mucho, son efímeras. ¿Y qué te parece un trabajo como el de Neil Gaiman, por ejemplo? Me gusta mucho. Ahora está haciendo, prácticamente no está haciendo historieta, ¿no? Se concentró mucho en la faceta de literaria y en guiones para cine. Pero en la época en la que le ponía pilas a la historieta, fines de los 80 y casi todos los 90, tiene obras realmente muy fuertes, muy lindas. Además, un tipo de una calidez, de una generosidad. Tuve la suerte de conocerlo, de viajar con él por Argentina. Y es un tipo fabuloso, la verdad que se merece todo el éxito que tuvo. Tipo realmente divino, un fenómeno. Y muy talentoso. Bueno, muy talentoso. Como Andrés Acorsi, que hoy nos estuvo acompañando aquí en la Molienda. Y bueno, se pueden reunir con vos. Yo tengo un blog que escribo todos los días, un blog de crítica e historieta, que se llama 365 cómics por año. Que salió un libro, me olvidé de comentarlo, ¿no? Dos libros salieron. Dos libros que recopilan los 365 artículos que subí durante el 2010. Ya quedó un poquito viejito eso. Uno cree que con la gimnasia de hacerlo todos los días mejora. Claro. A veces no. Unas crónicas muy divertidas, que yo leí algunas. Sí, es como cierta muy descontracturado. No son textos académicos, ni mucho menos. Afortunadamente, digamos. Afortunadamente, ¿no? Claro. O no sé, son reseñas muy personales de las impresiones que a mí me causa leer las historietas que leo todos los días. Y bueno, me dan ganas de compartirlo con los que lo quieran leer. Por suerte es un blog. Tiene muchas visitas, alrededor de 30.000 por mes. Repetimos la dirección. 365 cómics por año. Cómics por año. Muy bien. Blogspot.com. Sí. Y si no, la página web de Comiqueando, que es la continuación, digamos, del otro lado de Rivadavia, de la revista que fundamos hace 20 años con mi hermano, que es comiqueando.com.ar. Ahí todos los días subimos noticias, reseñas, crónicas, novedades, actualidad de lo que va pasando en materia de eventos, notas, un podcast que hacemos también periódicamente. Tu hermano, que no lo nombramos, que es Diego Acorsi, que alguna vez dirigió esa gran colección, en mi opinión, que sacó Clarín de historieta. Claro, él porque tuvo que ver con esa colección. Sí, ¿no? Fue coordinador de la colección de Clarín. La segunda la hizo él íntegramente, y en la primera coordinó varios libros junto con Lucas Varela. Okay. Sí, un muy, muy lindo trabajo. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Pedimos con uno de los temas más conocidos de este gran disco de Catupe Cumachu, que es Y lo que quiero es que pises sin el suelo. Y hasta la próxima Molienda. Saludo a Lucila en producción y a Juan ahí en los controles. Hasta luego. Y se fue. Lo que quiero es que pises sin el suelo. Más alto que ayer. ¡Hey! Llego al extremo, lo paso y empiezo a sentir que con los ojos cerrados se ve. Abro el costurero, busco el salgo a descoser, y que si quiero voy, decime lo mejor y lo peor. Yo me entero y lo que quiero es que pises sin el suelo. Oh. Molinos de agua. Molinos de viento. La molienda.